del tribunal nos volverán a condenar. Resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar. Siempre tras la noche sale el sol. Ningún sapo va a callar a un señor. Resistiremos. Era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer. Resistiremos, somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron subir, nosotros y los 30.000. Me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Estamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. Abrimos el bloque internacional y lo hacemos con el reporte que nos envía desde México nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer las 10 acciones que integran el compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Conjunto de lineamientos que busca fortalecer la prevención, atención y erradicación de las violencias contra mujeres y niñas en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ese compromiso establece medidas de carácter institucional, educativo y social para avanzar hacia una política nacional integral de protección a las mujeres. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, indicó que como parte del programa de vivienda para el bienestar, entre noviembre y diciembre se entregarán 6.401 viviendas terminadas. Petróleos Mexicanos, Pemex, manifestó que ya no tiene relación contractual con Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de belleza Miss Universo, e indicó que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional. El posicionamiento, hermano Norberto, de Pemex surgió luego que se dio a conocer que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch por haber ganado Miss Universo. Fue emitida en el marco del entusiasmo

te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad es que es un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Abril, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos un ratito más en México, porque ahora viene la columna de nuestro querido amigo y compañero Gabriel Petatán. Hoy aborda el proyecto de Morena alrededor de la transformación en la ciencia. La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades casi no se ha visibilizado fuera de los ámbitos académicos. La historia de la presión estadounidense que mantuvo rezagado a México en la materia, desigualdad y desfinanciamiento, tienden a ser superados por la nueva política destinada a investigar en todas las áreas. En el Club de la Pluma, el reporte con opinión desde México, en la voz de Gabriel Petatán. Estimadas y estimados escuchas del Club de la Pluma, los saluda su amigo Gabriel Petatán desde la Ciudad de México. El día de hoy me gustaría hablar de un proyecto bastante particular que tiene que ver con cómo es que se ha desarrollado en México la ciencia. De hecho, es interesante ver que en México hubo una transformación que se ha hablado muy poco de ella, que tiene que ver con el hecho de que el antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México se convirtiera en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Humanidades de México. Esta transformación, en apariencia no tan importante y que no ha tenido una resonancia tan significativa en las redes sociales y al mismo tiempo no ha tenido una resonancia más allá de los espacios académicos en México, en realidad nos habla de una transformación bastante radical que pone a la ciencia en el centro de la discusión político de México. ¿Por qué? Porque esa transformación de pasar de un consejo a una secretaría nos habla de que en México se busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico de México. Pero para comprender por qué no había existido una secretaría en México, tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando se firma el Tratado de Bucareli, un tratado en el que Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a que no desarrollara ciencia y tecnología. Esto para que le comprara esta ciencia y esta tecnología directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, México estuvo rezagado científica y tecnológicamente durante cerca de 100 años. Y en ese sentido, la estructura política que gestionaba la ciencia y el desarrollo tecnológico en México estuvo limitada por este tratado. Sin embargo, con la superación del tratado, con el fin de este tratado, se decidió establecer la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Humanidades en México, CECITI. Y este sistema, que ahora ha transformado por completo la estructura científica de México, tiene algunas particularidades muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que ahora cada persona se puede inscribir directamente al Sistema Nacional de Investigadores, algo que distinguía a las humanidades y a las ciencias sociales de poder ingresar a este sistema, porque para poder ingresar al sistema se requería de que las universidades contaran con una categoría especial como posgrados de alta calidad, lo que dificultaba el hecho de que tuvieran acceso a fondos económicos para la investigación, y lo que hacía que hubiera una desigualdad tremenda entre las instituciones que pertenecían al Programa Nacional de Instituciones de Alto Grado o de Alto Desarrollo, como lo eran, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y, desde luego, la Universidad de Nuevo León, que eran como las universidades más importantes de México en ese sentido. Sin embargo, con la transformación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a Secretaría de Ciencia y Tecnología, ahora cada universidad puede postular individualmente a sus investigadores, lo que permite que se haya democratizado el acceso a los recursos para la investigación. Y en ese sentido, cada vez más universidades en México cuentan con profesores que al mismo tiempo son investigadores, y en ese sentido hay una ampliación en el sentido de cómo es que se accede a estos recursos y cómo es que los investigadores tienen la posibilidad de acceder a fondos para poder publicar, para poder investigar y, desde luego, para poder construir patentes. Y en ese sentido, México le apuesta a la ciencia y a la tecnología, pero también a las humanidades, pues una de las diferencias cruciales de pasar del Consejo de Ciencia y Tecnología de México a la Secretaría es el hecho de que se agregó la categoría formal de Ciencias Sociales y Humanidades, y en ese sentido ahora hay recursos públicos destinados directamente a las Ciencias Sociales y a las Humanidades para poder desarrollar proyectos de investigación que sirvan para el desarrollo de políticas públicas efectivas, para la ampliación de proyectos y gestión de desarrollos locales, regionales y nacionales en el sentido de la investigación de las ciencias sociales y las humanidades. Estas transformaciones, que fueron orquestadas directamente por el gobierno de Claudia Sheinbaum, nos ayudan a entender cómo es que estas estructuras se transforman y sirven para construir desarrollos políticos locales, desarrollos políticos regionales, y que nos sirvan para una mejor estructura en la ciencia y en la tecnología. Estas transformaciones son muy importantes para el desarrollo científico y tecnológico de México y han pasado desapercibidas para la mayoría de la población, pero para todos aquellos que nos dedicamos a la academia han significado, desde luego, una transformación bastante importante y significativa. Bueno, mis estimados y estimadas escuchas del Club de la Pluma, los saluda su amigo Gabriel Petatán desde la Ciudad de México. Estás escuchando el Club de la Pluma. México es tierra de unión, personas de todo rincón, costumbres y lenguas, tradiciones, colores. Familias, amigos, maestros también, cada quien único pero unidos están, con historia y origen nos conectamos, somos un pueblo, todos nos abrazamos. México, diversidad en tu alma está, desde Louis Pilas hasta el maíz brillante. cantar. Día de muertos, mariachi al sonar, el mole y el maíz nos hacen soñar. Arte huichol y alebrijes mágicos, pirámides que cuentan los siglos. Cada rincón tiene su voz, cada cultura es un millón. De Oaxaca al desierto, en cada lugar la riqueza cultural va a brillar. México, diversidad en tu alma está. Desde el cantar. La cultura vive en cada tradición, en el nopal y el chocolate en su sazón. México, nuestro hogar multicolor, donde la historia florece con amor. México, tu esencia nos unirá en la diversidad. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. El recorrido por la patria grande en el Club de la Pluma ahora nos lleva hasta La Habana, Cuba. Allí está nuestra amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellos. Retoma la cuestión semántica de la palabra libertad. ¿De cuánto de la supuesta libertad que existe en otros países es cierta? La apertura progresiva de las políticas de migración revolucionarias encuentra sus topes en las embajadas de los países que están alineados con el imperio. Es decir, un cubano desiste de salir de su país para recorrer el mundo, pero es porque no los dejan entrar, y eso no es responsabilidad del gobierno de la isla. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellos, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellos y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En la columna anterior estaba hablando con ustedes acerca de la manera en que las personas en diferentes lugares, sobre todo estaba comparando la visión de algunos cubanos americanos, de algunos cubanos que vivían fuera de Cuba o que viviendo en Cuba consideraban la libertad de una manera diferente a otros cubanos que viven dentro de la isla y que disfrutaban o que veían como libertad algunas de las cosas que este otro grupo de personas hallaba como restricción o como falta de libertad. A mí me gustaría hablar acerca, porque dijimos que había muchas otras cosas en los que los cubanos se sentían libres, a pesar de que nos decían que vivíamos en una dictadura, en un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, y que los cubanos no nos sentíamos libres porque no éramos libres para viajar a donde queríamos. En la columna anterior explicaba algunas de esas razones por las que sí era cierto que no es muy abierta para Cuba poder viajar, tiene muchas dificultades. Yo misma no podría explicar, tendría que profundizar más sobre ese tema para poder decir si esas restricciones están dadas por el gobierno de Cuba o por los otros gobiernos en el mundo que no cooperan en este sentido, ¿no? Y hace y complejiza esta situación. pero lo cierto es que no es así de esa manera, aunque en los últimos años se ha visto un poco más de apertura en ese sentido. Yo misma he podido ser beneficiada de algunos países, amigos de Cuba que han dado libre visado, y los cubanos hemos podido ir a hacer turismos de compra, otros tipos de turismo debido a la situación, países como Nicaragua, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, pero bueno, se resume realmente a un número muy reducido de países que son los que dan libre visado a los cubanos. Quería hablar acerca de algunas libertades que cubanos en la isla que defienden a Cuba como un país muy libre y todavía mantienen el aquel anuncio de radio que se daba en los primeros años de la revolución, que decía, hola Cuba, primer territorio libre de América Latina. Bueno, hay cubanos que defienden que en Cuba se vive en una completa libertad, y es por esa sensación que ellos tienen de que son libres. Son libres porque en Cuba siempre se pudo caminar por las calles, por nuestras calles, con entera libertad, sin tener miedo a chocar con pandillas, con grupos armados. Las personas y los jóvenes siempre fueron a pasear a discotecas, a lugares nocturnos, y regresaban a sus casas y no ocurría nada, sin violencias en las escuelas. Era un territorio bastante libre de drogadicción. En otra ocasión vamos a hablar de este tema, que ya no es tan así tampoco, pero bueno, por muchos años sí fue así, de esa manera. Y las personas en Cuba se sienten libres en parte en ese sentido, en esa libertad. Yo siento que es esa libertad, ese placer, ¿no?, de disfrutar de las cosas, de que Cuba es una isla de bellas playas, playas maravillosas, las cuales desde que triunfó la revolución en el año 59, pues que Cuba estaba lleno antes de ese tiempo de casinos, de casi todas las playas hermosas eran privadas porque ya lo habían tomado para un casino, un club privado y demás. Pues los cubanos hoy tienen derecho libre a todas las playas en Cuba. Es cierto que algunas personas dicen que hay algunas playas de algunos hoteles que los cubanos no tienen acceso, pero eso es obvio, ¿no? Para tú acceder a alguna playa que está dentro de un hotel, pues posiblemente tengas que pasar por ese hotel, y si tú no eres un cliente, pues bueno, obviamente posiblemente no te van a dejar pasar. Pero eso no tiene nada que ver con que no puedas disfrutar, porque Cuba está rodeada de playas hermosas y tú puedes ir a todas las playas, disfrutarlas. Lo mismo se te sienta al lado una persona con una mejor economía que otro con menos economía, las bellas playas de La Habana, y en eso las personas encuentran libertad. Los parques de diversiones también siempre nunca fueron privados, y todas las personas tenían acceso a eso, todas las discotecas, los centros nocturnos y todas esas cosas, ¿no? Y en ese sentido las personas se han sentido libres. Con respecto a lo de los viajes, podemos decir Cuba, luego que algunos países le dieron libre visado a los cubanos, pues no se ha visto grandes problemas con Cuba. Muchos cubanos viajan bastante veces al mes, van, vienen, van, no existen grandes restricciones para ellos. Entonces queda la duda de que si es verdaderamente Cuba quien tiene todas esas prohibiciones, esa falta de libertad para los viajes, o son otros países que no le conceden ese privilegio a los cubanos para viajar. Y de hecho muchas embajadas en Cuba que piden requisitos o visados, los requisitos son bastante estrictos, bastante burocráticos, mucha papelería. Es a veces uno desiste realmente, yo he desistido ese trámite de visitar algunos países porque ya se vuelve tan engorroso, tan difícil, tanta documentación que nos piden a nosotros los cubanos. Pero bueno, estoy clara que es la embajada de ese país quien nos tiene esos requisitos. Pero en sentido general, yo veo que, nos hablamos en la columna anterior acerca de la libertad, que dicen de la libertad de expresión en Cuba. Vamos a estar claros en este tema. Esa tal la caridad de libertad de expresión que hablan los Estados Unidos y Occidente, eso no existe en ninguna parte, porque yo misma aquí en Cuba, que tengo un negocio de renta de habitaciones extranjeros, vienen personas del mundo entero. Y un ejemplo, mis clientes alemanes me dicen, no, nosotros en Alemania es impensable decir algo a favor de Palestina, siempre tenemos que decirlo todo bien de Israel, porque si por la calle un policía te escucha diciendo algo en contra de Israel y a favor de Palestina, pues te apresan y te detienen y te toman represalias, y allí a nosotros no nos dejan oír Rusia TV, nada más en la prensa nuestra, y así con ciudadanos del mundo entero. Los estadounidenses, que son los que más cacarean libertad, tenemos que estar claros de que la libertad de ellos son muy limitados, y los extremistas cubanos que dominan todo lo que es el sur de la Florida en Estados Unidos, que es un grupo extremista reaccionario, pues allí la libertad es nula, es prácticamente cero. Allí hay mucha libertad para hablar mal de Cuba, de Fidel Castro, de la revolución, para atacar a un comunista, a un socialista, pero para lo contrario es impensable. Allí nadie puede decir, a mí me gusta ir a Cuba, yo soy profidelista, yo soy pro la revolución cubana, porque allí las represalias son enormes, y cuando algún periodista allí en Estados Unidos se ha atrevido a defender a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, pues las represalias han sido en ese sentido. No es cierto que en Cuba los cubanos no pueden expresarse libremente, porque tú vas en un ómnibus y la gente se enoja por la situación misma que hay aquí en Cuba ahora con el transporte público, con los alimentos, y las personas se ponen con un mal carácter y dicen cosas de Díaz-Canel y la revolución, y estoy cansada, y que vengan los... y nadie, es policía y todo, y a nadie lo apresan ni lo arrestan por nada de eso. Entonces, mis amigos, estas eran algunas de las cosas acerca de cómo yo veo a veces que los cubanos ven la libertad y se sienten libres, a pesar de que existen conceptos universales y muy tergiversados acerca de la libertad, y que se lo aplican a Cuba de una manera, yo pienso, un poco errónea. Bueno, mis amigos, yo soy Coralis Reyes, y como siempre le hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. Saludos a los amigos del Club de la Pluma desde Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires, hombre de buen destino, que hay luces puestas en camino. Contando que pasaron 40 minutos de las 2 de la tarde acá en el aire de la 106.1, acá en De Todo Un Poco, y déjame mandarle un saludo grande a nuestro amigo y compañero Norberto Ganzi y al Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos acá en 106.1 a partir de las 11 de la mañana. Un gran trabajo que vienen haciendo los compañeros del Club de la Pluma, así que un saludo grande para Norberto Ganzi, para la compañera Gaby, y bueno, y para todo ese gran equipo de columnistas que tiene el Club de la Pluma, que cada domingo suena acá en 106.1, así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Córdoba. En el bloque internacional del Club de la Pluma salimos de La Habana, Cuba, y ponemos rumbo hacia Caracas, Venezuela. Allí está nuestro amigo y compañero, el comunicador Víctor Songo Quintero, y su reporte. Patria Bolivariana Hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma y ciudadanos del mundo. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. Y comenzamos. Consulta Popular Nacional transcurrió con una organización ejemplar. Con una participación masiva y una organización ejemplar, se desarrolló este domingo la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025, donde el pueblo venezolano ejerció su soberanía para priorizar los proyectos de desarrollo comunitario, reafirmando el carácter democrático, participativo y protagónico de su pueblo. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, recibió el amor de la gente en su cumpleaños. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este domingo su profunda alegría y gratitud por las numerosas muestras de afecto recibidas con motivo de su cumpleaños número 63. Autoridades y aerolíneas coordinan acciones para garantizar operatividad en Venezuela. Con el objetivo de asegurar la normalidad y continuidad del transporte aéreo en el país, las principales aerolíneas nacionales e internacionales sostuvieron este lunes una reunión de coordinación con el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán y autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, plantea que ha llegado la hora de la emancipación de nuestra América. El presidente de la República declaró que ha llegado la hora de emancipación definitiva de nuestra América, enarbolando el legado del libertador Simón Bolívar. Ha llegado la hora de Bolívar, de la emancipación de nuestra América, de la libertad para lograr la paz, de la máxima felicidad social, afirmó el mandatario, delineando una visión de unidad y soberanía para la región. El presidente Maduro, Fidel Castro, nos legó la capacidad de convertir las adversidades en victoria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este martes el legado y los valores del comandante Fidel Castro, a 9 años de su siembra, destacando su espíritu indomable y su vigencia como guía para los pueblos del mundo. A través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, el jefe de Estado venezolano enfatizó el concepto fundamental que Fidel Castro dejó como herencia, la capacidad de convertir las adversidades en lucha y victoria, transformando la victoria en oportunidades de avanzar. Espada del Perú se erige como símbolo de la lucha antiimperialista. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al libertador Simón Bolívar, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reivindicó este martes el legado de esa pieza histórica como un emblema permanente de lucha contra el imperialismo y por la autodeterminación de los pueblos. El jefe de Estado recuerda a Maradona con amor. Diego, aquí nos tendrás de pie y resistiendo, venga lo que venga, expresó este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al conmemorar el legado de Diego Armando Maradona a 5 años de su partida física. El mandatario venezolano recordó al astro argentino a través de un emotivo mensaje en su canal de Telegram. El vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, denunció la ejecución de una guerra cognitiva avanzada contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Esta estrategia trasciende la manipulación mediática tradicional para atacar directamente los procesos psicológicos de la población. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUC, inicia este 27 de noviembre la creación de los comandos de comunidades bolivarianas integrales. El anuncio fue realizado por el secretario general del partido, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa donde explicó los detalles del proceso. La embajada de Cuba en Hanoi fue escenario de un emotivo homenaje a Fidel Castro. Al cumplirse 9 años de su partida física, cubanos y vietnamitas se reunieron para rendir tributo al líder histórico de la Revolución Cubana, en una ceremonia que destacó los profundos lazos entre ambas naciones y pueblos. Así lo destacó el portal de noticias de la Radio Nacional de Venezuela. Venezuela e India fortalecen cooperación en economía, energía y comercio. La quinta ronda de consultas políticas entre Venezuela e India concluyó con acuerdos concretos que impactarán positivamente en la vida del pueblo venezolano. La viceministra para Asia y Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pun Moreno, y el secretario para Asia Oriental de la India, Pershimagi Kumaran, dirigieron las negociaciones. Los acuerdos de seguridad alimentaria garantizarán el acceso estable a productos de la cesta básica mediante nuevo mecanismo de importación. La cooperación tecnológica agrícola permitirá aumentar la producción nacional de alimentos con métodos innovadores accesibles para pequeños productores. Bueno, gentiles oyentes del Club de la Pluma, hemos llegado con nuestro reporte por el día de hoy, esperando pues que siempre se mantengan en sintonía de esta trinchera comunicacional como lo es el Club de la Pluma. Ciudadanos del mundo y de Latinoamérica, gracias por su atención y hasta pronto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado, que de tanto trabajar usted me perdona, amor. Yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don. Suelta facienal, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo lo soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor, de tanto tragar el humo. Tengo humo en el corazón, usted me perdona, don, y suelta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¿Será que cree que nosotros somos imbéciles, no? Y cuando está demostrado que el 80% de la droga en Colombia sale por allá por el Pacífico, y ahí tienen los yanquis portaaviones, tenían la base de Manta, y los yanquis lo que hacen es propiciar el narcotráfico y cuidarlo. La DEA se creó no para combatir el narcotráfico, sino para canalizarlo. ¿Por qué? Porque si tú le quitas la droga a los que consumen en Estados Unidos, allá se vuelve, es una locura. Son millones de consumidores. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbar, que buscando el horizonte bajará. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque internacional y seguimos en Caracas, Venezuela, porque ahora viene la columna de nuestra amiga y compañera Siboney del Rey. Hoy nos comparte una entrevista a la profesora Mónica Rumbos, educadora egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y lideresa cristiana de comunidades de base. Hablará de los valores ciudadanos y familiares en la sociedad venezolana actual. Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela, puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Feliz día, mis queridas y queridos radioyentes del Club de la Pluma. Un inmenso gusto de estar nuevamente con ustedes en esta emisión. Hoy tenemos una entrevistada que viene de la formación, licenciada en Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. También es una mujer que ha formado, pues, valores ciudadanos en entidades de trabajo, comunidades organizadas, familias, iglesias. Y hoy más que nunca tenemos que hablar sobre los valores de la familia, los valores ciudadanos en esta sociedad venezolana. Se trata de Mónica Rumbos. Bienvenida, Mónica, a este espacio y del cual queremos que tú, como en tu experiencia docente, en esa experiencia que has estado en muchos escenarios de la vida social caraqueña y de otros estados del país, para que nos abordes este tema de los valores ciudadanos. Sí, bueno, gracias primeramente por la invitación y por este espacio radial del Club de la Pluma. Es un gusto para mí estar acá, no solamente como educadora, sino también como mamá, como mujer, como hija, como hermana, y tantos roles que uno desempeña en esta sociedad donde vivimos y que es necesaria resaltar en medio de los valores que justamente necesitamos para que podamos ser fuertes. Y en medio justamente de esas experiencias he podido vivir la necesidad primeramente como ser humano de la empatía, cómo necesitamos ser empáticos, que nos entiendan, que en la misma forma que nos entienda poder entender a otros, para que partiendo desde allí hagamos la parte que nos corresponda y podamos hacer por otros lo que ellos necesitan. En medio de esa necesidad que tenemos todos como seres humanos, nosotros podemos ver con atención su vulnerabilidad, esa necesidad que les lleva a ser atendidos y que nosotros como sociedad podamos entonces responder y no ser indiferente a lo que otros están presentando. Esa es una parte de los valores que principalmente como seres humanos debemos tener despiertos. En lo que es en la labor educativa podemos ver que quizás en un mundo donde hay muchas carencias, donde hay que retomar tantos valores que son necesarios desde la familia y complementarlos en la educación, tenemos que hacer una revisión, ya que partiendo de nuestra parte, haciendo la parte que nos corresponde, es mucho lo que podemos lograr, porque nuestros niños, que son los primeros, digamos, los que van creciendo y van viendo en nosotros un referente y son los primeros multiplicadores de lo que nosotros hacemos, son los que necesitan ver que es real lo que nosotros hacemos. Entonces, desde la empatía principalmente, pero también desde esa resiliencia que aquí a los venezolanos nos ha caracterizado en los últimos años, que a pesar de las circunstancias difíciles hemos podido transformar esas situaciones en oportunidades y fortalezas que nos han podido caracterizar como valientes, como personas capaces, como personas eficientes e incluso como personas solidarias en medio de las mismas circunstancias o en medio de las mismas adversidades o necesidades que presentan las personas, porque entonces descubrimos que podemos hacer algo por el otro y que no solamente se trata de nosotros. Y es importante porque entonces allí también veríamos lo que vendría siendo la importancia de los más débiles. En esto podemos encontrar a los niños que son maltratados, a los niños que son abusados, a los niños que no son atendidos, a los niños incomprendidos, a sus heridas que de alguna manera no han sido sanadas o no han sido tratadas y con el tiempo terminan siendo mujeres o hombres maltratados, porque no solamente son mujeres sino también son hombres. Y así podemos ver una diversidad de realidades difíciles que nos compete como sociedades enfrentar y acompañar. Entonces es importante que nosotros podamos abrazarnos en medio de nuestras situaciones y poder desarrollar esa humanidad que estamos llamados a tener como seres humanos, valga la redundancia. En mi experiencia en las comunidades organizadas, bien sea religiosas o bien sea de la comunidad, valga la redundancia, dentro de los espacios que nos desenvolvemos, podemos ver esas realidades bastante latentes y podemos ver que muchas veces pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros niños, pueden ser nuestros propios familiares los que necesitan de nosotros. Y como educadora pienso que hay que rehacer nuestro aprendizaje, cómo nosotros aprendimos y cómo nosotros podemos volver a entender que en una sociedad nueva, tecnológica, donde está siendo bombardeada por lo que ve, por lo que otros hacen y se compara ante tantas situaciones, cómo está aprendiendo y cómo realmente está adquiriendo una nueva forma de ser para que nosotros podamos realmente dirigirla hacia su crecimiento, hacia su éxito, de manera que podamos resistir y permanecer en una sociedad justa y exitosa, que incluso busque hacer la paz. Pero si tú me preguntaras a mí cuál pudiera ser el éxito en medio de esta búsqueda de valores, yo pudiera decirte que en medio de mi experiencia, los valores que más han cambiado mi forma de ser y me han transformado como ser humano son los valores cristianos, ya que estos no solamente te dan la buena noticia de un Dios que salva, sino un Dios que transforma. Un Dios que transforma actitudes, un Dios que transforma acciones en un buen hacer, en un buen hacer que no solamente tiene que ver con uno mismo, sino en el que te rodea. Un hacer que genera un efecto multiplicador de amor, de buenas voluntades. Y creo que el hecho de que nosotros podamos mirarnos en cómo estamos aprendiendo, cómo esta nueva generación tecnológica está haciendo las cosas, nos hace pensar en que ese accionar debe estar dirigido en una generación más humana, más sensible, más de corazón, más del hacer, más de estos valores que nos caractericen como mejores seres humanos. Bueno, Mónica, de verdad muy interesante tu exposición sobre lo que es fundamental de trabajar esos valores ciudadanos desde la concepción familiar, comunitaria, en la sociedad en general para construir el país que queremos. Ahora bien, Mónica, ya que el tiempo apremia, brevemente, danos un mensaje para la gran audiencia del Club de la Pluma que está en sintonía de este programa y en especial para despertar conciencias a favor de esos valores por la construcción de la patria grande, a favor de la paz, la justicia social y la solidaridad mundial. Bueno, desde la esperanza mi llamado es a que podamos convertirnos en un milagro en medio de las cosas y no esperar que las cosas, el entorno, nos dé un milagro, sino que nosotros podamos ser ese milagro viviente para muchas personas que nos necesitan. Y creo que desde esa forma nosotros podemos llevar amor, llevar solidaridad, ser un abrazo para los que lloran, para los que sufren, para los que nos necesitan. Y ser más humanos, porque esto es lo que nos hace verdaderamente humanos. Hacer la parte que nos corresponde con nuestro prójimo. Y como decía el padre cantor de la patria grande, Alí Primera, ayudemos a la humanidad a que la humanidad sea humana. Y de verdad, Mónica, agradecida pues por esta entrevista y agradezco a la audiencia maravillosa del Club de la Pluma por escucharnos una vez más. Así que nos despedimos hasta otra emisión y ya sabe, mi querida gente, a trabajar y a cultivar valores desde el corazón para la humanidad con amor, justicia, empatía y un abrazo de luz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más. Para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más. Para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Hace varios años me lo dijo alguien, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente, a ti, Chávez. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Bueno, se trata de Estados Unidos, ¿no? Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría, morir al frente con la dignidad de un venezolano que ama este país. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma. Continuamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional. Salimos de Caracas, Venezuela ahora y ponemos rumbo a Colombia. Allí está nuestro amigo y compañero Mauricio Ibáñez. La desclasificación de los archivos del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, produce pánico en la derecha colombiana, porque puede destapar los asuntos delictivos que involucran a Álvaro Uribe y muchos de los políticos y empresarios asociados a los partidos tradicionales. Era de esperar que los medios hegemónicos respondieran con una operación de noticias falsas involucrando al presidente Petro. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda, como siempre, Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la hermandad latinoamericana. En julio de 1960, bajo el gobierno del presidente liberal Alberto Lleras Camargo, se creó en Colombia una institución dedicada a labores de inteligencia, llamada Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Esta entidad fue creada en reemplazo del Servicio de Inteligencia Colombiano, el cual operaba desde la década de los años 50. La creación del DAS respondía a la necesidad que el gobierno tenía de un organismo descentralizado de inteligencia en medio de la violencia bipartidista de la época y en el contexto de la transición hacia el Frente Nacional, un acuerdo entre partidos que puso fin a la guerra civil no declarada. Entre 1970 y 1990, este se consolidó como el principal organismo de inteligencia y seguridad del país, con fuerte influencia en asuntos de orden público y en la lucha contra el narcotráfico, y terminó reportando directamente a la Presidencia de la República. En la década del 2000, y más concretamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el DAS se vio envuelto en una serie de escándalos, entre ellos uno muy célebre llamado Las Chuzadas, en que el presidente ordenó el espionaje ilegal contra magistrados de las altas cortes, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos. Por este escándalo fueron destituidos, acusados y condenados varios de sus directores. Otro notorio escándalo del DAS consistió en que uno de sus directores, Jorge Noguera, puso a esta entidad al servicio de las actividades del paramilitarismo durante el gobierno de Uribe, contribuyendo al asesinato de varios sindicalistas, líderes sociales y demás opositores, incluyendo al humorista Jaime Garzón. Noguera fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia y el organismo fue desmantelado en 2011 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sus funciones fueron distribuidas en varias entidades, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia. Considerando la importancia de los hechos que salpicaron la reputación y credibilidad del Departamento Administrativo de Seguridad desde el inicio del gobierno Uribe hasta su disolución en 2011, todos los archivos de la institución fueron almacenados y clasificados en el Archivo Nacional bajo una cuidadosa cadena de custodia. El 17 de octubre de este año, durante un acto público en el que el Estado, representado por el presidente Gustavo Petro, reconoció la responsabilidad internacional por la persecución del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, este ordenó mediante decreto presidencial el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto organismo. Estos archivos, bajo custodia en el Archivo General de la Nación, comprenden más de 57.000 cajas físicas y 47.000 soportes electrónicos y analógicos. Esta importante decisión ha sido celebrada por todas las víctimas del espionaje ilegal perpetrado por el gobierno Uribe y tiene como objetivo fortalecer la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición de violaciones de derechos humanos en Colombia. Toda la documentación tendrá dos destinos. Los documentos serán incorporados tal como están a diferentes investigaciones en curso sobre asuntos de orden penal, civil y político en los cuales existan evidencias faltantes y posteriormente serán sometidos a un proceso llamado anonimización para proteger datos sensibles donde serán puestos a disposición para consulta pública en el Archivo General de la Nación. Hago toda esta introducción para explicar un fenómeno actual que está ocurriendo, faltando menos de un año para la finalización del periodo presidencial de Gustavo Petro y el gobierno del cambio, en el cual, como señalé en programas anteriores, ha habido logros importantes a pesar de la guerra sucia sin cuartel que ha tenido que enfrentar contra opositores, empresarios y prensa, quienes han insistido en intentar desacreditarlo sin éxito y solo han logrado aumentar su popularidad. La desclasificación de los archivos del DAS produce pánico en la derecha colombiana, porque puede destapar ollas podridas que podrían involucrar no solamente al expresidente Álvaro Uribe y su partido político, el llamado Centro Democrático, sino a todos los políticos de los partidos tradicionales que gobernaron con él, empresarios que se beneficiaron de los crímenes y el espionaje perpetrado por esta organización. La expectativa es, por supuesto, enorme. Pues bien, esta semana uno de los medios de comunicación con mayor audiencia en Colombia, la cadena Caracol, propiedad de la empresa Valorem S.A. del grupo familiar Santo Domingo, uno de los más ricos de Colombia, publicó una supuesta investigación realizada sobre los dispositivos celulares y computadores recuperados en una operación militar contra la agrupación narcotraficante llamada Disidencias de las FARC. En esta investigación se reveló que uno de los generales de mayor rango y confianza en el Ministerio de Defensa mantenía una relación de coordinación de actividades con el grupo criminal y señalaba al presidente Petro como parte de un entramado que comprometía la seguridad y gobernabilidad del Estado en su guerra contra el narcotráfico. La oposición se montó de inmediato en los supuestos resultados de esta investigación y adelantó una campaña mediática y política sin precedentes, clamando a los gritos la destitución del presidente, acusándolo de traidor a la patria, pidiendo su renuncia y, por supuesto, añadiendo toda clase de acusaciones, insultos, descalificaciones y demás a sus campañas políticas preelectorales. Sin embargo, algo no cuadraba. Los resultados de la guerra contra el tráfico de cocaína y las operaciones militares han demostrado justamente lo contrario. Uno de los frentes más perjudicados ha sido precisamente las disidencias, así que tanto el presidente como su ministro de Defensa ordenaron las investigaciones respectivas, entre ellas una investigación forense sobre todos los archivos informáticos recopilados durante las operaciones contra este grupo ilegal. Las investigaciones están aún en marcha, pero los primeros resultados muestran que algunos de los supuestos mensajes de voz que aparecen en los chats de los teléfonos celulares no corresponden a sus dueños y son el resultado de imitaciones. Adicionalmente, el investigador periodístico incluyó documentos y grabaciones de investigaciones realizadas en años anteriores. Las inconsistencias que se han detectado hasta ahora derrumban la narrativa que se había tejido alrededor del general que estaba supuestamente involucrado en las operaciones ilegales y los chats falsos sugieren la existencia de un montaje elaborado para lograr desprestigiar al oficial y afectar la reputación del gobierno. A estas alturas aún no está claro si sectores políticos de la derecha relacionados con el crimen organizado montaron esta farsa y la entregaron a un ingenuo periodista de la cadena Caracol o si ésta participó activamente en la fabricación del escándalo, lo cual es bastante probable dado que ya hay antecedentes de noticias falsas o desinformación propagada por este medio empresarial. Mientras la investigación continúa, otro escándalo estalló esta semana. El empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue encontrado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado con la creación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles y homicidio agravado, siendo condenado a 28 años de prisión. De este tema hablaremos en próximos programas. Estaremos pendientes de los resultados finales de la investigación sobre el posible montaje realizado en contra del presidente Petro y de los ataques que sigan, pues esto no termina hasta que termine. Veremos la luz al final del túnel. Hasta la próxima semana, compañeros, y un gran abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Me voy al monte pa' curar mis penas, a ver si encuentro la sonrisa que perdí. Me voy al monte pa' llenar mis venas de la savia pura que allí conocí. Me voy al río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto. Ya siento el musgo que refresca cada paso y en los guaduales oigo el viento susurrar. Me envuelve el verde de la selva con su abrazo, en mi ausencia había olvidado respirar. Me voy al río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto. Están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque el Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo y vale la pena mencionar que el Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma. Continuamos recorriendo la Patria Grande en el Club de la Pluma. Los senderos de la patria nos conducen ahora hasta el Ecuador. Allí está nuestro amigo y compañero Ernesto Flores Sierra. Hace un recorrido de los recientes hechos políticos ecuatorianos. Puntualiza las preguntas que se formularon para la consulta popular y cuáles eran los verdaderos objetivos. Los efectos del paro nacional se hicieron notar y el gobierno de Noboa sufrió una derrota que se niega a admitir. El sufrimiento del pueblo ha de encontrar cómo organizar la resistencia y llegar a instalar un gobierno popular. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma. Aquí Ernesto Flores Sierra transmitiendo desde Ecuador. Vamos a hacer un recordatorio de lo que fueron los acontecimientos políticos de las últimas semanas, principalmente la derrota electoral que sufrió el gobierno liberal fascista de Noboa en un aparentemente inesperado resultado en el cual el pueblo ecuatoriano le dijo no a su consulta tramposa. Noboa, como parte de su campaña de shock permanente, llamó a una consulta popular que tenía cuatro preguntas. La primera que se refería a que se instalen bases militares en el Ecuador. La segunda que se refería a reducir el número de asambleístas. La tercera a eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Y la cuarta que se planteaba el llamado a una nueva asamblea constituyente para reformar la constitución del 2008. Sin duda, la segunda y tercera pregunta serán una trampa. Sabiendo el rechazo generalizado que el pueblo tiene hacia la democracia parlamentaria, era bastante probable que las personas del país rechacen, sí, justamente a los asambleístas y también a que el Estado financie partidos políticos para las elecciones. Evidentemente, esta trampa no veía el hecho de que provincias pequeñas iban a quedarse sin una representación y que además sin un financiamiento público lo más probable es que las campañas se vuelvan un centro de lavado de dólares de parte del crimen organizado. Lo cierto es que Noboa tenía dudas sobre la primera pregunta, que es romper con la soberanía del país y permitir que los yanquis o demás fuerzas imperialistas establezcan bases en nuestro territorio, y la última, que era el objetivo real, era llamar a una nueva asamblea constituyente para imponer las reformas liberales vía constitución. Trabajo por horas, ningún tipo de regulación sobre los impuestos, eliminar los impuestos de salida de divisas y demás prácticas que iban a terminar por colapsar la economía del Ecuador. Los efectos del paro se hicieron sentir. No hubo una campaña desde las organizaciones políticas representativas de la izquierda, sino que más bien se generó una campaña desde la sociedad civil, de los movimientos justamente populares, de las organizaciones que no están afiliadas a una determinada visión política, sino más bien del pueblo, cansado de las arbitrariedades, de la explotación, de toda la crisis en que el gobierno neoliberal fascista de Noboa nos ha sometido. Tampoco pasó por alto el hecho de que el pueblo sufrió las brutales represiones por parte del Estado ecuatoriano a lo largo del mes que duró el último paro nacional. Tampoco se olvida el hecho de que las bases militares implicaron violaciones, abusos de poder, bombardeos a lanchas de pescadores, cuando la base de Mante existió en el país. Y tampoco el pueblo olvida, y no es que no se da cuenta, la grave crisis social, económica, política, cultural en que se encuentra el país. Lo cierto es que el pueblo fue a las urnas y le dijo no a Noboa. Noboa perdió en absolutamente todas las preguntas, en prácticamente todas las provincias del país, y tuvo un revés electoral que no se lo pensaba. Tras esto, Noboa, como es su costumbre, cobarde y poco afecto a dar respuestas al pueblo ecuatoriano, se escapó una semana a su país, los Estados Unidos, a descansar del trabajo que parece que fue extenuante de gobernar el país por un mes seguido. Novoa no acepta la derrota. Novoa dice que no es una derrota ni una negativa a su proyecto liberal fascista. Sus ministros y sus agencias de propaganda en los medios de comunicación oficiales se han encargado de tratar de hacer ver el paro justamente como una equivocación del pueblo y no un rechazo a unas políticas genocidas, fascistas, liberales. Pero el pueblo ecuatoriano comienza a agotarse de la paciencia con este régimen que ofrecía una transformación nacional, pero que solo está hundiendo en el país en la ruina. Este año es el año más violento de la historia nacional. Nunca en la historia del Ecuador ha habido tantos muertos como este año. Jamás se han visto los niveles de violencia, de corrupción, de autoritarismo, de intromisión en las funciones del Estado como las que se ha visto en este periodo de tiempo. El pueblo ha sufrido bajo las botas liberales justamente la aplicación de este modelo fracasado que el FMI importa a los países. La deuda ecuatoriana ha subido a dimensiones astronómicas. El Ecuador se encuentra totalmente cooptado y comprado por los organismos transnacionales y una grave crisis social se expande por toda la sociedad ecuatoriana. La lucha no se termina, seguramente el próximo año, y lo que pase de este será una época justamente de una amarga y dura lucha de clases. Nuevamente nos enfrentamos a la necesidad que tiene el pueblo de generar alternativas de lucha política, alternativas de lucha social, que cambien las cuestiones de cómo se han impuesto la burguesía sobre nosotros en el caso ecuatoriano. La lucha se ha mostrado bastante ardua en este periodo. Novoa ha demostrado que no tiene ningún miedo en disparar contra la población civil, que no tiene ningún problema en mandar a sus militares a invadir comunidades y que está totalmente anclado a la propuesta fascista que emana de los Estados Unidos y que la decadencia de la civilización capitalista evidencia en sus formas más ruines en la violencia que vive el pueblo ecuatoriano en manos del capitalismo estructurado como GDOs. La derrota de Novoa no debe ser complaciente para el pueblo ecuatoriano. La derrota de Novoa es un primer paso que debe completarse con la instalación de un gobierno popular. No atrevernos a soñar en ese gobierno popular es lo que ha determinado que el pueblo ecuatoriano siga votando por sus verdugos y siga creyendo que a través de la participación parlamentaria van a mejorar las condiciones del Ecuador cuando ha sido todo lo contrario. El pueblo ecuatoriano ha visto deteriorarse gravemente su calidad de vida y llegar a un presidente más inepto, incompetente y corrupto que el anterior. La aplicación del neoliberalismo siempre será un fracaso y Ecuador, Argentina y demás países del hemisferio lo están evidenciando en carne propia. La lucha ecuatoriana, por lo tanto, termina siendo también una lucha de liberación nacional. El pueblo tiene que saber y tiene que pensar que nosotros, los trabajadores, somos quienes debemos gobernar la sociedad. Basta de ilusiones, basta de creer que la transformación va a venir de las buenas obras de los burgueses, que son justamente aquellos que condenan a nuestros pueblos al atraso y a la miseria. El momento de pensar en un gobierno popular se da justamente en la crisis de hegemonía que gobiernos corruptos, mafiosos, neoliberales generan en América Latina. Es un momento de lucha. Una derrota electoral de Novoa amplía las posibilidades de organización y próximas victorias del pueblo ecuatoriano. Estás escuchando el Club de la Pluma. Fuck! aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El Estado de Israel bloquea una y otra vez las posibilidades de convivencia entre los pueblos, provocando la expulsión, persecución y asesinato contra los palestinos en su propia tierra. Hola a todos los miembros del Club de la Pluma. Soy Aldo Borchi y quiero saludar y agradecer a este equipo que todos los domingos saldrá desde las 10 de la mañana en FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. Continuamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional, y para el cierre del mismo convocamos a nuestro amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes, que nos envía su columna desde Murcia, España. Nos habla con agrado de la visibilización de la huelga en el centro logístico de Amazon en Murcia. Abundaron las muestras de solidaridad con este combate internacionalista por la dignidad de los trabajadores. Vicente describe detalladamente cuáles son las condiciones inhumanas y deshumanizantes a las que están sometidos los empleados de la tan famosa y desalmada empresa. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes desde algún lugar del sureste español, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, buscando la verdad y dando que pensar. Para todas las personas, amantes y oyentes del Club de la Pluma. Bueno, agradablemente nos ha sorprendido el seguimiento que está teniendo a nivel internacional la huelga que las compañeras y los compañeros de Amazon RMU1 de Corbera, Murcia, sureste español, están desarrollando, han desarrollado en estos días, sobre todo porque el combate, más allá de las condiciones materiales económicas, el combate es por la dignidad, el combate es por la toma de conciencia de ser clase trabajadora, el combate es por la solidaridad internacionalista de la clase trabajadora, y el combate es por humanizar el trabajo. Han llegado pues muestras de solidaridad en forma de vídeos y textos, por ejemplo, las compañeras y compañeros de JFK8 en Staten Island, New York, el primer centro de Amazon en Estados Unidos que logró montar un sindicato a pesar de todas las maniobras de la empresa multinacional. Allí llevan peleando por su primer convenio y han tenido que ir a la huelga para que Amazon deje de mirar hacia otro lado. El respaldo de esta persona, de este grupo de personas, no es un gesto cualquiera, es una señal clara de que la lucha en Amazon va mucho más allá de un solo centro, en este caso el centro de Murcia, donde se concita, digamos, los contratos de directo de unas 2.000 personas, teniendo en cuenta que en un radio de 3-4 kilómetros hay más centros de trabajo que no son exactamente un centro logístico como el de RMU1, ¿vale? Han llegado muestras de solidaridad de Carolina del Norte. Han llegado muestras de solidaridad de Sacramento, la capital de California, de la Patagonia, Argentina. Han llegado muestras de solidaridad de Delhi, la India, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Amazon de la India, de toda la India, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Más allá de todas las muestras de solidaridad, entre las que tenemos que agradecer, por supuesto, el apoyo al manifiesto internacionalista del compañero Norberto Ganchi y el Club de la Pluma como red comunicacional de integración y resistencia en América Latina y Caribe. No podía ser menos. Hay diversos colectivos sindicales, sociales, políticos, culturales y decenas de personas que han suscrito el manifiesto de países como Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, con personas que han firmado, digamos, en plan muy humilde, pero que sabemos las responsabilidades y las actuaciones que han tenido a nivel social, político o sindical en sus respectivos países, incluso con proyección internacional, ¿no? Lo cual agradecemos. Es un gesto donde, bueno, se nota que hay gente que se moja, ya decimos por acá, ¿no? Que se moja y que se mancha del barrio de la realidad, ¿no? Porque muchas veces, pues, cuando hay que señalarse, cuando hay que dar la cara, pues no todo el mundo quiere aparecer en lo que parece una diana, ¿no? Desde luego, esta acción de dignidad extrema, suprema, porque recordemos que las plantillas de Amazon viven unas condiciones de vida y de trabajo absolutamente inhumanas. O sea, los sueldos, los salarios son pequeños, las condiciones son precarias, se inventan palabras extrañas, neologismos para colarle goles por todo el arco a la gente trabajadora. En Murcia en concreto hay una tecnología de vanguardia robótica en el centro logístico que es absolutamente impresionante, pero es inhumana y deshumanizante, cosificante. Imprime unos ritmos de trabajo absolutamente impresentables desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral. Provoca multitud de problemas osteomusculares, y no digamos de riesgos psicosociales, salud mental. Es absolutamente inhumano, o sea, eso está pensado para exprimir a las personas como si fueran un limón y después tirarlas. O sea, las personas que trabajen ahí varios años seguidos, aparte de que les pueda desarrollar el síndrome de burnout, el síndrome del profesional quemado, van a desarrollar enfermedades profesionales y van a desarrollar osteomusculares y mentales y van a desarrollar posiblemente en muchos casos intervenciones quirúrgicas, o sea, van a necesitar, mejor dicho, intervenciones quirúrgicas y posiblemente lleguen a un momento incapacitante. Como decía, creo recordar que fue Celso Emilio Ferreiro, el escritor gallego inolvidable, ¿no? Aquel de La larga noche de piedra, que decía que cuando llegara un momento en el que yo seré viejo y enfermo y mi jefe, mi patrón, será rico, ¿no? Quizá un poco esto es la cuestión. O sea, luchar para humanizar el trabajo, luchar para reapropiarnos y rescatar la plusvalía que nos explotan, que nos extraen, que nos sangran en esa avaricia depredadora de los mil millonarios obscenos, depredadores y psicópatas como Jeff Bezos, ¿no? Parafraseando al Che Guevara, necesitamos una, 10, 100 mil huelgas de Amazon porque nos ponen el foco de atención sobre la ruta que nos impone, no nos propone, que nos impone el conglomerado capitalista en esta fase actual, ¿no? De tecnofeudalismo, que diría algún economista griego, ¿no? Yanis Varoufakis. Pues tenemos que tomar el ejemplo, tenemos que reflexionar sobre el conflicto de Amazon y ya digo, tejer redes de solidaridad internacional, coordinar las luchas, impulsar, golpear la grieta de las grandes empresas mil millonarias que son poderes fácticos e imponen en muchos casos las dinámicas sociales, políticas y económicas de estados que algunos tienen productos interiores brutos inferiores a lo que mueven esas empresas multinacionales desalmadas, pero no desarmadas. Lo dicho, 1, 10, 100 mil huelgas en Amazon como símbolo de solidaridad, de lucha por la dignidad y de lucha por la dignificación del trabajo. Como siempre, me despido con un abrazo gigante, con vigor y con ternura para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura. Siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros. La clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.

Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Estamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club La Pluma. En este momento habilitamos el bloque nacional y lo hacemos cuando la mentira es la verdad. La columna de nuestro amigo y compañero Cacho de Buenos Aires. ¿Recuerda la importancia que solían tener los datos del INDEC para los medios y para la población en general? Ahora, estos índices dibujan una realidad paralela, donde todo va bien. Sin embargo, aumentan los alquileres, los servicios y los alimentos. Los lugares de producción cierran, pero aumentan la importación de autos de lujo y el turismo internacional. Es la Argentina propuesta por la oligarquía, con mano de obra esclava. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Quiero comentarles que acá, en mi país, en el año 2014 y 2015, da la impresión de que los datos del INDEC eran imprescindibles para las personas. Eran un dato que era vida o muerte. Si era el 0,1% más o el 0,2% menos, todo el mundo se alertaba. Cuando en realidad lo que le interesa a la población es que la plata le alcance para vivir dignamente. Bueno, hoy en día no sé qué es lo que están haciendo con el INDEC. Pero el INDEC dice que cada vez estamos mejor y estamos en una especie de universo paralelo donde cada vez es más difícil vivir. Donde el transporte, el alquiler se elevan mucho por encima y los servicios, las tarifas muy por encima de los aumentos de salarios, y cada vez resulta más difícil pagarlo. A todo esto, baja el consumo de pan, de leche, de fideo, de yerba, de pollo y pescados, la venta de indumentaria, de autos, de herramientas, de electrodomésticos, hasta la venta de medicamentos cae. Cierran los comercios y no viene otro, quedan los locales vacíos. Las pequeñas y medianas empresas, a razón de 20 por día desde que cambió este gobierno, están cerrando. Y si después se dedican a importar. El empresario no sé si ganará, me parece que gana más fabricando que importando, pero sobrevive. Pero las personas que dejó en la calle, no. Las empresas y las familias están endeudadas como nunca. Pero todo eso al mismo tiempo que aumenta la importación de autos de lujo y que los argentinos, algunos argentinos, reservan para veranear en el exterior a un ritmo que bate récords. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Estamos en la miseria o estamos tirando manteca al techo? Y la verdad que la respuesta es sí y sí. Las dos cosas son ciertas. ¿Cómo se entiende esto? Y bueno, hay 3 millones de personas que veranean en el exterior porque el cambio forzado artificialmente incentiva el turismo emisivo y le juega en contra al turismo receptivo, pero hay una cosa que hay que llamar la atención. 3-4 millones de personas que están viviendo mejor no ganan ninguna elección. Esos son nada más que el 7% de los argentinos. Quiere decir que hay muchos argentinos que la están pasando mal y están votando para pasarla mal. Esto no es una cosa de que es una desgracia y la estamos pasando todos mal y hay que sobrevivir. No, no, no. Esto es una cosa selectiva. Y no es casual, ¿eh? Esto es exactamente la Argentina potencia. Son unos pocos argentinos, como dije antes, tirando manteca al techo, viviendo obscenamente, y la gran mayoría de la población por debajo de la línea de la pobreza. Eso es lo que nos prometieron Macri y Milei, y todos los liberales quieren volver a esa patria argentina potencia, el granero del mundo, que es la patria que añoran, la patria del orden oligárquico, la patria del fraude patriótico y de la represión a la gente, la patria de la boleta de Conchavo, donde prácticamente el 90% de los argentinos eran esclavos. Imagínense, había que conseguir que un patrón te quisiera contratar para que no te mandaran a la guerra con el indio, a conseguirle más tierras al dueño de la estancia. ¿Qué quiere decir eso? Que era un favor que te hacía contratándote el dueño de la estancia. Te pagaba lo que quería, y si no, te ibas a la guerra. Y ir a la guerra contra el indio era tan malo que muchos de los gauchos que mandaban preferían irse a vivir con los indios en vez de estar en el cuartel, en el fortín. Imagínense lo que era, esa era la Argentina. Y eso es lo que hoy muchos argentinos añoran sin saber de qué se trataba. ¿Dónde está el problema? Probablemente en la enseñanza. La historia mitrista, el cuento mitrista que nos enseñaron, nos dio una imagen muy errada de lo que fue este país. Y tal vez porque desde el campo popular no sabemos explicarlo bien. Tenemos que insistir e insistir hasta que se entienda. Hasta que se entienda. Hay unas formas de gobernar bien y hay formas de gobernar mal. Pero hay formas de gobernar para el país, para el pueblo, y hay formas de gobernar contra el país y contra el pueblo. Es más, si fueran buenos gobernantes, en ese caso, cuando son antipatrióticos y antipueblo, es peor. Preferible que sean idiotas como los que están ahora. Bueno, los dejo con esa dicotomía, esa cosa rara que tenemos acá en Argentina, que evidentemente es algo que no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? No lo dije yo. Se puede engañar a mucha gente por un tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Bueno, hasta el domingo que viene, amigos del Club de la Pluma. Fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Será. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Gaby, Norberto y todos y todas los que hacen el Club de la Pluma. Soy Francisco Paco Olveira, del Grupo de Curas en Acción por las y los Pobres. Les mando un saludo muy grande. Estoy acá con Cacho en la Plaza del Congreso, bancando a los jubilados y jubiladas. Sigamos en las calles, que bueno, como decía el Che, si abandonamos la lucha ahí, seguro que la perdemos. Pero mientras, estamos vivos. Un abrazo. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y llega de boca en boca la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Un país enorme y privilegiado por su diversidad, extensión y riqueza, en manos de chupasangres y vendepatrias. Un pequeño grupo oligárquico sádico, cínico y cruel, siempre socios de los imperios, traidores a los habitantes de la tierra en la que asentaron sus dominios. Hoy sigue sucediendo, casi con los mismos apellidos, digitando la mayor entrega de la que se tenga memoria. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Argentina, que es un gran país en todo sentido, un país bendecido por la gracia de Dios en cuanto a la extensión, a los recursos alimenticios, a los recursos naturales, las bellezas naturales, los paisajes, en fin, Argentina geográficamente es un país privilegiado, no solo en el ámbito de América Latina, sino del mundo. Bueno, un país muy extenso, uno de los más grandes del planeta, con una diversidad climática, de montaña, mar, una plataforma marina impresionante, en fin, Argentina, que yo siempre digo, nos falta, geográficamente hablando, una playa como la del Caribe o de Brasil, y Argentina sería como un pequeño mundo dentro del mundo, porque, bueno, digo, fíjate, climáticamente Argentina tiene las temperaturas más bajas y las más altas, en fin, bueno, de todo, acá hay de todo, un país rico, naturalmente rico, privilegiado, y me quedo ahí. Bien, el problema de Argentina es ese pequeño grupo de chupasangre, de vendepatrias, de cipayos, esos argentinos que desde la existencia de Argentina en 1810, o sea, ya pasaron más de 200 años, 215 años, ese pequeño grupo que siempre han pensado lo mismo, la élite como los que tienen la sartén por el mango y los que hacen y deshacen a su antojo y además con un sadismo, un cinismo y una crueldad hacia el resto de la población notables y siempre socios de los buitres extranjeros. Miren, cuando Argentina todavía no había nacido en el año 1806 y al año siguiente, 1807, se produjeron dos invasiones inglesas, las dos invasiones inglesas. Bueno, en aquel momento, saben ustedes, los países europeos, fundamentalmente España, Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, eran los países que, a partir del dominio de los mares, iban conquistando África, Asia, Oceanía, y también América Latina y América del Norte. Bueno, los ingleses y los franceses que se quedaban con lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, y los españoles con Centroamérica y con América del Sur, también Portugal en Brasil. En fin, un poquito de historia, pero para mostrarles de dónde vienen estos cipayos y estos traidores a la patria y estos vendepatria. Y es así que con las invasiones inglesas, cuando en 1806, 1807, Napoleón estaba ya apoderándose de España y la debilidad de los reyes españoles era notable, entonces los ingleses que ya estaban en Sudáfrica dijeron, bueno, vamos al Río de la Plata y nos apoderamos de lo que era en ese momento el Virreinato del Río de la Plata. Y es así que vinieron los ingleses y el pueblo de Buenos Aires empezó a organizar la resistencia. Pero cuando digo pueblo, no estoy diciendo la élite, la oligarquía de Buenos Aires, porque mientras el pueblo organizaba la resistencia, le cuento a las colegas y a los colegas del Club de la Pluma, la élite estaba organizando fiestas y haciendo negocios con los generales ingleses. Hay un montón de anécdotas. Una de las anécdotas es que, por ejemplo, en 1806, el general Beresford no conocía el dulce de batata que se hacía en el Río de la Plata. Y entonces los comerciantes de la élite porteña le regalaban a Beresford dulce de batata en ensaladeras de plata que Beresford no devolvía. O sea, el general inglés hasta se robaba la plataforma de plata donde le regalaban el dulce de batata. Bueno, ambas invasiones fueron echadas, pero por el pueblo, ¿no? Tirándole, hay una imagen que pasó a la historia, como tirándole aceite hirviendo a los soldados ingleses, bueno, en fin. Pero fíjense que desde antes del nacimiento de la patria, la élite porteña ya se diferenciaba del resto del pueblo y se quedaba con todo. Mientras el pueblo luchaba por echar a los invasores, la élite estaba haciendo negocios con los invasores. Y es lo que lamentablemente ha seguido pasando a lo largo de la historia y es lo que está pasando hoy en nuestra querida Argentina. Definitivamente, 2 años del gobierno de Milei se va a cumplir en los próximos días, el 10 de diciembre, y Argentina, la verdad que es un trapo de piso, roto, arrastrado y, bueno, hecho pedazos. Ya el endeudamiento en dólares, el saqueo de los recursos y puertas adentro, fronteras adentro, mientras Milei hace despampanantes reuniones con su gabinete y se prepara para empezar la segunda mitad de su gobierno, la pobreza, porque están cerrando comercios y fábricas, y cuando digo fábricas digo grandes fábricas, con personal, trabajadores y obreros que son despedidos en grandes cantidades. Esta semana, por ejemplo, cerró Whirlpool, una fábrica que había venido hace 3 años a Pilar, a Buenos Aires, con la idea de ampliar e incluso exportar sus productos. Whirlpool es una marca de heladeras y electrodomésticos muy conocida y, bueno, tuvo que cerrar sus puertas. Casi 300 trabajadores en la calle, pero metalúrgicas. Hay, por ejemplo, empresas que empiezan a importar productos desde China y a despedir trabajadores. Ya hemos vivido todas estas calamidades en Argentina. Es el círculo vicioso de la economía, con poder adquisitivo, salarios de hambre, jubilaciones de hambre, la caída del consumo. El consumo sigue cayendo en supermercados, hipermercados, almacenes, la gente que no puede comprar, los comerciantes que venden menos y, en consecuencia, las fábricas e industrias producen menos y entonces tienen que echar trabajadores y el Estado recauda menos y día que pasa, día que hay menos dinero para la salud pública, para la educación pública y todo, nos achicamos, nos comprimimos, nos marchitamos como una plantita que no tiene ni la humedad ni el sol que necesita para sobrevivir todos los días. ¿Y cuál es la consecuencia paisajística de todo esto? La impresionante cantidad de gente, de indigentes y de pobres que están viviendo en las calles de las grandes ciudades. Miren, antes la pobreza y la indigencia se podía manifestar, por ejemplo, en las plazas principales de las ciudades. Sobre todo había indigentes que ya de manera crónica vivían en las calles y estaban durmiendo sobre colchonetas y entonces se veían las colchonetas. Y empezaba el día, juntaban las colchonetas y así vivían en la calle. Bueno, lo que se ve ahora es que hay tantos pobres e indigentes viviendo en las calles que ya las colchonetas están siendo superadas por las chozas. Las chozas son como casitas hechas con cartón, con madera, con la basura que se encuentra en la calle. Y eso es lo que se está viendo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad del país. Y ya no solo en el centro, sino en barrios donde hay más y más y más y más gente que vive en las calles, en los zaguanes, en los aleros de los edificios, en las galerías, donde encuentra un mínimo techito, donde encuentra un lugarcito, un recoveco, bueno, allí arman una choza. Estamos en la Argentina libertaria y en la Argentina de las chozas. Claro, todo esto se entiende mejor si vemos que estas políticas de hambre y estas políticas extractivistas en favor del imperio norteamericano han venido a destruir la gran y pujante clase media que tuvo durante el kirchnerismo la República Argentina. Hace exactamente 10 años, en diciembre del año 2015, cuando Argentina despedía a Cristina Fernández de Kirchner, la clase media era el 70% de la población. Solo hace 10 años, el 70% de la población. Hoy, esta Argentina libertaria tiene una clase media que no supera el 20%. O sea, del 70% que era la clase media, hemos pasado a un 20%. Por supuesto, la élite, la oligarquía sigue siendo la misma, 5-10%. Todo lo demás ya es pobres e indigentes. Pobres e indigentes, aunque las estadísticas del INDEC y las estadísticas mientan descaradamente y digan que hay menos pobres. Mentira. Nunca ha habido tantos pobres como ahora en Argentina. Y día que pasa, día que la pobreza y la indigencia avanzan, y día que desaparece la clase media. Por eso decimos, con dolor, con bronca, con impotencia, en la Argentina libertaria agoniza la clase media y se multiplican las chozas en las calles de las grandes ciudades. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sos mi bandera y aprendo a cuidarte. Cuando aprendo a escribir, sos mi bandera y aprendo a pintarte con colores de un país. Llego de mi casa y entro a un aula que me abraza. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Norberto querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero. Feliz aniversario. A vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque nacional. Llega el turno de los derechos humanos en esta oportunidad, en la voz de nuestra querida amiga y compañera Noelia Castañeda. A raíz de la conmemoración del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, nos trae estadísticas que demuestran que tal violencia aumenta dramáticamente hasta llegar al femicidio. Relacionado con el origen de la fecha, hablará de los femicidios políticos, de los narcofemicidios. ¿En qué medida incide e incidirá el desfinanciamiento de los organismos que acompañan a las víctimas? Trabajar, militar y organizarse para defender y promover derechos, poniendo el cuerpo y la voz. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Rosario, la columna de Noelia Castañeda para el Club de la Pluma. Muy buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, muy buenos días Norberto Ganzi y equipo. El martes pasado se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con innumerables marchas y movilizaciones en todo el país y en distintas ciudades del mundo. Esta fecha, que precisamente busca generar conciencia sobre el problema estructural que es la violencia contra las mujeres en todas sus formas y denunciar cada una de estas violencias. En Rosario, APDH marchó desde Plaza Montenegro hasta Plaza San Martín, donde se leyó el documento político, y cada una de las regionales de APDH también ha marchado en su región. En la columna de hoy, precisamente me interesa reflexionar sobre los distintos tipos de violencia a los que somos sometidas las mujeres y compartir algunas estadísticas que, más allá de que pueda resultar tedioso escuchar números, cifras, me parece que son importantísimas para graficar, por un lado, el incremento de las violencias, que en su forma más extrema y brutal terminan en femicidios, pero por el otro lado también para comprender en qué dimensión colaboran las políticas públicas a la erradicación de este tipo de violencias. Pero bueno, primero me parece fundamental recordar el origen de la fecha, por supuesto. Este día tiene su origen en el femicidio político de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, precisamente el 25 de noviembre del año 1960. Durante más de 3 décadas, el régimen de Trujillo, que es considerado uno de los más sangrientos de América Latina, dejó miles de víctimas de desaparición forzada, tortura, censura y persecución política. Y es en este clima que Minerva, Patria y María Teresa Mirabal se atrevieron a cuestionar públicamente la injusticia, lo cual les costó su vida. Las hermanas Mirabal habían estado presas por el régimen de Trujillo en varias oportunidades y luego fueron puestas en libertad. Sin embargo, el dictador ya tenía marcado el destino de las hermanas y las mandó a asesinar precisamente cuando venían de una visita a la cárcel donde se encontraban presos los esposos de Minerva y María Teresa. Si bien el esposo de Patria no estaba preso en aquel entonces, las acompañó a sus hermanas a que lo pudieran visitar. El Servicio de Inteligencia Militar de República Dominicana envió agentes con palos para quitarle la vida a las hermanas. Luego de este femicidio, tiraron el auto donde ellas se movilizaban por un barranco para hacer pasar el crimen como un accidente de tránsito. De hecho, así fue relatado en varios diarios. Sin embargo, nadie creyó esa versión. En el mismo hecho, también fue asesinado el conductor que se ofreció a llevarlas. Lo cierto es que el asesinato de las hermanas Mirabal aceleró la caída del régimen de Trujillo, quien fue asesinado apenas unos meses después, en mayo de 1961. Pero la memoria de las hermanas Mirabal continúa, y es por ello que en 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebraba en Bogotá, activistas de toda la región acordaron declarar el 25 de noviembre como Día de Acción y Denuncia contra la violencia hacia las mujeres, en homenaje precisamente a las mariposas, a las hermanas Mirabal. Fue recién en el año 1999 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas oficializó esta fecha tomando dimensión universal. El asesinato de las hermanas Mirabal fue un femicidio político, y acá me quiero detener. Es un error creer que los femicidios se dan únicamente en contextos íntimos, en contextos de pareja. Si bien es cierto que las cifras de este tipo de femicidios son alarmantes y continúan creciendo, existen otros tipos de femicidios, como por ejemplo los políticos, es el caso de las hermanas Mirabal. Como así también existen narcofemicidios o femicidios en contexto de narcocriminalidad, como por ejemplo el triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara. Estos brutales femicidios son el ejemplo de que tenemos que explicar una y otra vez cómo funciona la violencia machista y las características de los femicidios. En este caso, en el caso del triple femicidio, la hazaña que se ejerció sobre los cuerpos de las mujeres, una de ellas una niña de 15 años, y otra característica típica de este tipo de femicidios es la utilización del cuerpo como botín de guerra, una característica que explica muy bien la antropóloga Rita Segato. Pero también se hace imprescindible reconocer los distintos tipos de violencia. La violencia no es solo física, sino que también, por ejemplo, puede ser violencia económica. Y en el contexto actual, los reclamos en la marcha en Rosario, tanto en Rosario como en todo el país, se entrelazaron con los problemas que atraviesa el país. Por ejemplo, los carteles que se leían con "entrega no hay soberanía", "no al FMI", bueno, fueron distintas algunas de las consignas que se vieron el día martes. Y precisamente en este contexto de brutal ajuste y de dependencia del Fondo Monetario Internacional que se siguen desfinanciando las políticas públicas de acompañamiento y prevención. Un ejemplo de esto, el proyecto de presupuesto 2026 deja sin partida al programa Acompañar, que garantizaba un aporte económico a sobrevivientes de violencia de género, y también a la línea 144. Para ir viendo algunos números, en 2023 más de 100.000 personas fueron beneficiadas del programa Acompañar, más de 100.000. En 2024, un año después, solamente 3.572. Y en 2025, ni una sola. ¿De qué se trata este programa Acompañar? Bueno, es precisamente un acompañamiento psicosocial y económico, el cual equivale a un salario mínimo vital y móvil, durante el plazo de 6 meses, el cual Milei redujo a 3 meses. Este programa está dirigido a mujeres y el colectivo LGBT que están atravesando precisamente la violencia de género de alto riesgo. Este programa, bueno, completamente desfinanciado. Pero también veamos algunos números de femicidios. El Observatorio Mumalá reveló que 34 mujeres fueron asesinadas en la provincia de Santa Fe en lo que va del año y que un 31% de esas víctimas había denunciado sin recibir protección efectiva. Esta misma organización insistió en que el gobierno provincial debe cumplir con la implementación de dispositivos electrónicos de monitoreos para agresores, especialmente en casos con riesgo de vida. Pero también alertó, y esto es algo para destacar, por la Política Nacional de Flexibilización del Acceso a Armas de Fuego, señalando precisamente que son el método más utilizado en los femicidios directos en Santa Fe en un 50% y en el 100% en los crímenes relacionados con el narcotráfico. A la vez mencionar que se registraron 56 intentos de femicidio y 20 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre. Este aumento significativo de femicidios queda manifiesto en cada marcha. Cuando ustedes ven esa bandera blanca larga que se despliega y que llevan las compañeras con los nombres de las víctimas de cada femicidio. Bueno, este martes esa bandera en Rosario llevó 3.000 nombres. Ni hablar que Argentina, por ejemplo, ya no cuenta con el Ministerio de la Mujer. Recordemos que en junio de 2024 el presidente Javier Milei cerró este ministerio. Esencial en la prevención de las violencias hacia las mujeres. Y en un país que supo ser pionero en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades en América Latina. Hasta aquí algunos datos nacionales y locales. Pero también el panorama es complejo a nivel internacional y acá también quiero compartir algunos datos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y ONU Mujeres, en 2023 aproximadamente 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en sus hogares por personas cercanas a ellas. Esto representa una mujer asesinada cada 10 minutos, es decir, 140 mujeres al día. Datos publicados por UNICEF confirman que al menos 230 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sobrevivido a la práctica de mutilación genital femenina en el mundo, lo que significa un aumento del 15% en 8 años. El informe Mutilación Genital Femenina, una preocupación mundial, muestra que las cifras son más altas en países africanos, con 144 millones de casos, frente a los 80 millones de Asia y los 6 millones de Oriente Medio. Otro dato, según el último informe mundial sobre la trata de personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y niñas siguen representando la mayoría de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo, 61% en 2022. También mencionar que la mayoría de los casos de violencia sexual en la infancia se producen durante la adolescencia, con un repunte significativo entre los 14 y los 17 años. Un último dato que me gustaría compartir, precisamente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña, la Organización Mundial de la Salud publicó un nuevo informe en el que sostiene que más de 840 millones de mujeres alrededor del mundo han sufrido violencia de género o sexual en algún momento de sus vidas. Esto se traduce en que una de cada tres mujeres son violentadas por su pareja o por alguien externo. Es por ello que vamos a seguir levantando la voz por cada una de esas compañeras que ya no está. Y quiero compartir parte del comunicado de la Secretaría de Género de APDH que realizó precisamente de cara al 25 de noviembre. Y dice así: este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, renovamos la lucha para seguir denunciando las violencias organizadas del gobierno de Milei, que forman parte de un sistema capitalista, patriarcal, misógino, racista y antiderechos. Los actos reaccionarios y sus ataques contra nuestros derechos se multiplican en todos los frentes. Son parte de un plan sistemático que pretende disciplinarnos. La quita permanente de derechos es especialmente contra las mujeres y diversidades, cuestionando y castigando nuestra forma de vivir, de organizarnos y de existir. Salimos a gritar por las que siguen prisioneras de la violencia en sus casas, silenciosas por el terror que provoca la desprotección de las instituciones, silenciosas por la ausencia del Estado, solas, sobreviviendo. El brutal ajuste desatado por la motosierra Milei afectó a miles de trabajadores estatales, pero también la suspensión de obras públicas y la apertura indiscriminada de importaciones ahogan industrias locales, generando una nueva suba de la desocupación y del trabajo precario. La feminización de la pobreza se acentúa por el crecimiento de los hogares monomarentales y la recarga de las tareas de cuidado, de la crianza de les hijes y la atención de la salud de los grupos familiares. Bueno, esto es parte del comunicado que emitía la Secretaría de Género de APDH. Como decía, la lucha continúa y vamos a seguir levantando fuerte la voz por cada una de las compañeras que ya no están. Y antes de despedirme, quería compartir con ustedes una actividad que está organizando conjuntamente APDH con la Secretaría de Género y Sexualidades de la UNR. Es un conversatorio, una mesa redonda titulada Nuevos desafíos de la justicia frente a la desigualdad de género en contextos de derechos humanos, que se va a realizar el día lunes de 11 a 13 horas en la sede de gobierno de la UNR, y donde dentro de ese panel de expositoras va a estar presente la compañera Norma Ríos, presidenta honoraria de APDH, cuya disertación tiene el título El silencio que duele, de la dictadura al presente. Queríamos compartir también esta invitación y agradecer nuevamente, como cada semana, el espacio que nos dan. Estás escuchando El Club de la Pluma. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego. en un caballo de hierro, y hago esta noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Los compañeros Quique y Mar, desde Rosario, desde la PBH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando, levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos, porque acá no sobra nadie. Estamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional, y desde Rosario nos llega la columna de nuestro amigo y compañero, el militante Pedro Rodríguez. Intenta explicitar el problema del poder desde una perspectiva clásicamente marxista, teniendo en cuenta que el poder no se ejerce solo desde la coerción económica, sino desde la construcción de hegemonía. Enumera las claves actuales en las que está operando el capitalismo. ¿Cómo nos preparamos para transformar esta realidad, además de comprenderla? Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En la columna anterior hablamos del poder, refiriendo una entrevista a Michel Foucault. En ella, Foucault termina diciendo que el bien no existe en un cielo intemporal con personas que sean como los astrólogos del bien y puedan decir cuál es la coyuntura favorable de los astros. El bien se define, se practica, se inventa, pero es un trabajo no solo de muchos, sino un trabajo colectivo. Foucault sabía dar con las palabras necesarias, sin lugar a dudas. Hoy intentaremos explicitar el problema del poder desde una perspectiva ya clásicamente marxista. Para el marxismo, el dominio no se sostiene solamente por la coerción económica, sino también por lo que se da a llamar hegemonía, el consenso cultural, ideológico, simbólico. En Argentina están en juego varias dimensiones claves. La narrativa del ajuste necesario, la constante apelación a la normalización, al orden económico, al equilibrio fiscal, sirven para legitimar políticas de austeridad. Esa narrativa lo que pretende y consigue a veces es naturalizar el sacrificio del pueblo como un mal inevitable para salvar al país. la desmoralización de las viejas identidades políticas, el declive del tradicional peronismo, la crisis de representatividad, la fragmentación del campo nacional y popular, pueden abrir un vacío ideológico, es aprovechado por discursos de derecha o liberales. Un nuevo reordenamiento de alianzas políticas y sociales, con el triunfo electoral de partidos, entre comillas, nuevos, no implica una transformación de la estructura de poder, más bien representa una reorganización de élites en un contexto de crisis, sin alterar la lógica de acumulación ni la subordinación internacional. De este modo, la lucha real, desde una perspectiva marxista, no es meramente electoral o institucional, sino cultural, de clase, redefinir la conciencia de clase, la solidaridad obrera, la organización colectiva, la resistencia popular. En definitiva, la lucha política no es la lucha electoral. La lucha política es la que se sostiene en cada conflicto, donde el objetivo es siempre la derrota del plan de gobierno. En el contexto reciente, en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el gobierno, a través de su coalición La Libertad Avanza, obtuvo un triunfo serio, más del 40% de los votos emitidos, según los conteos, asegurando un número importante de escaños en la Cámara de Diputados. Esa victoria amplía su capacidad para aprobar reformas de fondo, incluidas políticas de liberalización del mercado, ajuste fiscal, cambios en el mercado laboral, destrucción del trabajo. Una inflación que sigue siendo muy alta, lo que anticipa tensiones estructurales. Y a su vez, aunque la inflación parece haber bajado un poco respecto a los extremos más críticos, los precios siguen siendo muy elevados, erosionando el poder adquisitivo y afectando especialmente a las capas populares y asalariadas. Entonces, desde esa perspectiva marxista, la realidad argentina actual puede entenderse como la cristalización de varias contradicciones propias del capitalismo periférico o dependiente. Una dependencia externa y deuda con las elecciones recientes y el giro hacia políticas promercado en medio de ayuda financiera extranjera muestran cómo el Estado argentino continúa subordinado a los flujos de capital internacional. Esto reproduce la lógica del centro y la periferia. Las decisiones de política económica terminan condicionadas por instituciones y actores foráneos, reduciendo la soberanía económica. La precariedad del proletariado y la desposesión social, la inflación, el ajuste fiscal, la devaluación y las reformas laborales degradan el salario real, precarizan las condiciones de trabajo, desarticulan conquistas sociales, con una CGT que no da muestras de reaccionar en absoluto y estar atada a las decisiones de la patronal. Estas dinámicas debilitan las bases materiales del proletariado mientras aumentan las desigualdades. La crisis del Estado burgués nacional, el Estado tradicional mediador de tensiones sociales a través de la redistribución, pensiones, servicios públicos, etcétera, se ve convulsionado por recortes presupuestarios, por subejecución del gasto público, por restricciones al financiamiento estatal. Así, su capacidad de amortiguar los efectos negativos del capitalismo queda muy comprometida. Es más, está sirviendo el Estado como herramienta al gran capital. La polarización electoral como efecto de deslegitimación de los partidos tradicionales, el auge de opciones antisistema muestra una pérdida de legitimidad de las estructuras políticas como partidos históricos o alianzas tradicionales, pero este viraje no implica una redistribución real del poder, sino un cambio de élite. La lucha de clases no se suspende, solo se transforma. Desde esta lectura, la estabilidad que algunos sectores proclaman, recupero de crecimiento, moderación temporal de inflación, es en realidad una estabilidad muy inestable, una tregua coyuntural que no resuelve las contradicciones estructurales profundas. La Argentina contemporánea, en su coyuntura reciente, entonces, evidencia con claridad las contradicciones estructurales del capitalismo dependiente, con sus crisis económicas recurrentes, su endeudamiento externo, el ajuste, la precariedad social, recomposición de élites y empobrecimiento masivo. La clave no está en esperar redenciones políticas, sino en articular una fuerza social organizada que confronte las bases materiales del poder capitalista, la propiedad de los medios de producción, la subordinación al capital internacional, la lógica de la plusvalía y la explotación laboral. La emancipación popular exige no solo reformas, sino transformación estructural. Así la tarea no es solamente entender la realidad actual, es prepararse, compañeros, para transformarla. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. 6 horas lleva ya el Comité Federal. La agotadora reunión llega al punto final. Con gran disimulo, el coordinador general deprime educado un bostezo bestial y piden pan y trabajo, buen entorno laboral, y piden pan y trabajo en la lucha sindical, y piden pan y trabajo, una sociedad igual, y piden pan y trabajo, el comunismo de Marx. En pie, compañeros, cantan la Internacional. Después a casita, al barrio suburbial, y al curro mañana, al quehacer laboral, en el campo, en la mina, en la multinacional. Y piden pan y trabajo, buen entorno laboral, y piden pan y trabajo, lucha sindical, y piden pan y trabajo, una sociedad igual, y piden pan y trabajo, el comunismo de Marx. Europa atravesada por un fantasma espectral, esto lo escribió el autor del Capital. Es el comunismo fantasma de esta sociedad, hay que normaliza la gran desigualdad. Y piden pan y trabajo, buen entorno laboral, y piden pan y trabajo, la lucha sindical, y piden pan y trabajo, una sociedad igual, y piden pan y trabajo, el comunismo de más. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque nacional y llega el momento de hablar de economía. ¿Quién lo hace? Nuestro querido amigo y compañero, el humanista, el economista, Eduardo González Holguín, el profe. La pérdida de empleos en la industria es alarmante. No solo cierran grandes fábricas que dejan sin trabajo a su propio personal, sino que afectan a todo el desarrollo de la economía local. Es el caso de DBT Cramaco en Santa Fe, la cual no va a producir más, va a vender solamente productos de importación. No se puede competir con este atraso cambiario ficticio. Así lo demuestran además Essen, Whirlpool, Dana, Pampac y más. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. La semana que ha pasado realmente es una semana que podríamos titular el industricidio en la República Argentina. Entre el miércoles y jueves de esta semana que pasó, se han perdido más de 400 puestos de trabajo de calidad en la industria. Es una cosa notable cómo esto pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La empresa DBT, conocida como Gramaco, ha decidido abandonar la producción local de alternadores y grupos electrógenos en la ciudad de Sastre, provincia de Santa Fe. Esta es una empresa muy importante, ya que genera empleo directo e indirecto para un conjunto de talleres, comercios y prestadores de servicio en esta localidad santafesina. Esta paralización implica un freno abrupto a la economía local y deja en el aire a una comunidad que desde mediados del siglo XX, ya que esta fábrica nació en 1947, está instalada aquí. Inclusive hizo, digamos, asociaciones con empresas internacionales y se ve obligada a despedir el 90% de su personal y se transforma en una armaduría. Un golpe fuerte para la economía local y la Argentina. También se conoció en estos días que la empresa de electrodomésticos muy conocida, Whirlpool, cierra su planta de lavarropas de Pilar, provincia de Buenos Aires, y despide 220 trabajadores. Y la medida, según dijeron las autoridades, se debe a una caída del consumo y al aumento de las importaciones. Nos encontramos también que en Santa Fe, la fábrica, digamos, conocida de ollas Essen, que está ubicada en Venado Tuerto, despidió 30 de sus empleados y pasa también a transformarse en una armaduría. Va a importar productos de China. Y ya esto se agrega que después de 30 años de trayectoria, una empresa emblemática de autopartes ha tomado la decisión justamente de cerrar, que es la fábrica Dana, que está ubicada en la localidad de Nashel, en San Luis. Y aquí, digamos, 50 trabajadores perderán sus empleos. Y por otra parte, para que vean inclusive lo extenso geográficamente que es esto, ¿no? En Los Nogales, cerca de Tafí, ¿no es cierto?, en Tucumán, la empresa Pampac, que es una empresa que fabrica bolsas para el agro y sogas, y también cierra y deja 75 trabajadores en la calle. Es decir, entonces, que en total, para ser exacto, en dos días, 412 puestos de trabajo de calidad se perdieron. Y todas las autoridades dan la misma razón. Las importaciones no se puede competir con este tipo de cambio, con este tipo de cambio, con este dólar ficticiamente, digamos, mantenido en una política, digamos, antiinflacionaria que no está dando resultado porque no baja del 2% mensual. Es decir, que están aplicando, digamos, una receta que no da resultado y una caída del consumo, es lógico. Hay una retracción de la economía muy fuerte, hay un parate total. Es más, el gobierno celebra que el estimador mensual de la actividad económica da un aumento de la actividad del 5% respecto a septiembre del año pasado, cuando justamente está midiendo contra una economía que se había desplomado debido a la política del gobierno de Javier Milei. Pero cuando hace una medición más cercana con respecto, digamos, al mes anterior, septiembre contra agosto, nos encontramos que todas las actividades no llegan al 1% de aumento o directamente caen, como es el caso justamente de la industria. La industria a nivel nacional cae y, bueno, la industria a su vez en la medición anual también cae. Es decir, nosotros que estamos viviendo desgraciadamente de nuevo algo que ya hemos visto en Argentina. Esto lo vivimos nosotros en esa década aciaga, triste, que fue justamente el menemismo, donde la Argentina terminó, digamos, de liquidar buena parte de su capacidad productiva con una política totalmente equivocada, muy parecida a la que tenemos nosotros actualmente. Y desgraciadamente el gobierno sigue empeñado en esta idea de que, no sé, parece que piensan que mágicamente se va a restablecer la producción y el consumo. Porque no nos olvidemos, y lo voy a volver a repetir una vez más en esta columna, la finalidad de la economía existe para producir bienes y servicios para el conjunto de la población. Cuando no pasa todo esto, es decir, la producción de bienes y servicios que sean accesibles para el conjunto de la población, la economía anda mal. No anda bien la macroeconomía, no anda bien la economía argentina. Nos estamos quedando sin la posibilidad de poder vivir medianamente bien. Estos 412 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, porque no es que lo han despedido, se han liquidado esos puestos de trabajo. Es gente que ahora va a tener que salir a rebuscarse la vida como pueda, con una capacidad adquisitiva mucho menor, que aumenta entonces la recesión. Aumenta la recesión. Estamos en un proceso muy fuerte. Y lo están diciendo inclusive bancos internacionales, están hablando justamente de mucha cautela hacia la Argentina, porque ven justamente un muy mal clima económico. Y la salida financiera del gobierno está bastante difícil, porque este crédito de 20.000 millones de dólares que iba a venir liderado por JP Morgan se archivó directamente. Y cuando se archivó, no se reabrió, como dice Caputo, la posibilidad de un crédito a corto plazo, repo de 5.000 millones. Y hay un vencimiento de 4.000 millones de dólares en enero y no hay dólares para pagarlos. Y no, es muy difícil que vengan dólares, porque la forma que vengan dólares es o tenemos una balanza comercial superavitaria, y para eso habría que tener un tipo de cambio medianamente coherente que permita entonces que las exportaciones sean sustancialmente mayores que las importaciones, y una economía dinámica que invite en la inversión. Ninguna de las dos cosas se están dando. Y por eso justamente se da este tiempo de falta de dólares, y esta idea de suplir la falta de dólares que de forma genuina tendrían que estar entrando en Argentina por medio de préstamos que permanentemente el gobierno viene haciendo desde que asumió, se ha, digamos, enrarecido. Es difícil que venga. Por lo tanto, yo voy a terminar esta columna diciendo que es necesario un cambio muy, muy fuerte en la dirección de la política económica, y que privilegie la producción y el empleo en lugar de la ganancia financiera. Hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Al hogar.

pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Soy Valeria Fachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se pueden escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. En la apertura del programa usted hablaba de un poder judicial absolutamente corrupto, casi degenerado. Salvo, dijo usted, honrosas excepciones. Yo quiero traer a este micrófono una de esas honrosas excepciones. Es más, en estas fechas le diría que es la honrosa excepción. Me estoy refiriendo al juez de primera instancia del Distrito de Familia número 1 de Venado Tuerto, el doctor Claudio Heredia, quien dictó un fallo ejemplar que reconoce el derecho a la reparación integral de una mujer víctima de abuso sexual agravado por el vínculo durante su niñez y adolescencia. Le doy algunos detalles como para que se entienda la importancia, porque esto marca un antes y un después. El caso ya tenía condena firme en el fuero penal y en su demanda civil, la víctima solicitó una reparación integral por los múltiples daños sufridos, tanto físicos y psicológicos, como materiales derivados de una violencia que se extendió durante casi una década. El juez Claudio Heredia dispuso una compensación superior a los 100 millones de pesos como reparación integral. Este monto reconoce no solo las secuelas psicológicas y emocionales de la víctima, sino también las afectaciones profundas a su calidad de vida, a su salud y a las oportunidades truncadas debido al abuso intrafamiliar. El fallo incluye una indemnización por los siguientes conceptos: incapacidad física y psicológica sobreviniente, daño moral, daño sexual, daño emergente derivado de los tratamientos médicos y psicológicos necesarios. El juez destacó que el daño sufrido por la víctima constituye una lesión de extrema gravedad y subrayó que la reparación económica no es un beneficio sino un derecho humano fundamental, amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. El doctor Heredia también enfatizó que en los casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando el agresor es un progenitor, no se deben aplicar criterios rígidos ni plazos de prescripción descontextualizados. En este sentido, el fallo establece que el plazo para reclamar civilmente comienza a correr desde que la sentencia penal queda firme. Esta interpretación busca evitar la impunidad civil en situaciones donde la víctima está sometida, aterrada y en silencio dentro del contexto familiar, lo que dificulta el ejercicio de su derecho a reclamar. Así que en esto de la no violencia contra las mujeres, en este activismo que estamos llevando adelante, quiero señalar esta honrosa excepción del Poder Judicial que se puso los anteojos violetas, es decir, que tuvo un enfoque con perspectiva de género y que tuvo una mirada empática, humana, justa, por una vez. Y de acá en adelante, esperemos que para siempre. Que así sea, que ojalá podamos alguna vez, no en mucho tiempo,